nosotros desde el primer momento, desde que iniciamos la causa contra los funcionarios, pedimos el reclamo de que la justicia tomara cartas en el asunto y juzgara y condenara a los responsables políticos por la represión de aquel 26 de junio. A la fecha no hemos tenido llamada de indagatoria a ninguno de los funcionarios y bueno, con estos dichos de Solá, el juez Ariel Lijo está en condiciones para llamarlos a indagatoria, porque en realidad lo que él dice es lo que durante 16 años quiso negar y ocultarlo, diciendo que ellos no eran responsables por los asesinatos de Maxi y Darío, que la policía se manejó sola. Y sin embargo, él el otro día dijo bien claramente que hay un protocolo y que desde ese protocolo las órdenes y las directivas las da el gobierno nacional provincial para cualquier operativo. Entonces, no queda ninguna duda de que lo que nosotros dijimos durante estos 16 años es lo que claramente en su acto fallido dijo Solá el otro día. Y después de 16 años, ¿qué hizo la justicia? O sea, ¿a quiénes identificó como culpables y a quienes miró para otro lado y los dejó libres? Hoy por hoy los únicos que están juzgados y condenados con una condena firme es Acosta y Franchotti. Son los únicos dos. Después los 13 funcionarios imputados por la responsabilidad política están todos en libertad con foros que los avalan por ser candidatos y por ser funcionarios en el gobierno, y ninguno ha sido llamado ni siquiera a indagatoria, que es lo que nosotros estamos reclamando. Y que es algo que lamentablemente se repite en tantas otras causas, ¿no? Que todos los que son funcionarios quedan totalmente a un costado de la investigación y van sobre, digamos, lo mínimo indispensable, ¿no?, en las causas. Que en este caso, que a los dos directos responsables, los dos policías, que son los que están condenados. Por eso también es el pedido nuestro hace años de que se cambie la ley y de que más allá de que un funcionario tenga foros, sea juzgado y condenado igual como cualquier otro. Porque mientras nosotros sigamos manteniendo esa misma ley de que mientras ellos tienen foros, porque son funcionarios, no se los puede juzgar, no es solamente la causa Maxi y Darío que queda impune, son un montón. Son un montón, claro que sí. Sí, eso, y estamos hablando de 16 años y han pasado muchos gobiernos y estos temas donde me parece casualmente en muchos casos hay luchadores sociales que sufren en este caso una emboscada y que en realidad, digamos, son luchadores populares que están reclamando por cuestiones justas, ¿no? Y que se generan estas condiciones de zonas liberadas, como también pasó con Ferreira en el caso de lo que es la tercerización de Ferroviario. O sea, hay muchas causas y que no, en algunos casos, bueno, en el caso de Ferreira se pudo, hay como Pedraza está en la cárcel, pero digamos, pero hay otras que evidentemente hay todo un entramado de intereses políticos judiciales que impiden avanzar. Sí, a ver, mientras los funcionarios se resguarden bajo una ley, el ciudadano común que reclama y lucha por sus derechos no tiene derecho a juzgar y condenar a ningún funcionario. Las leyes son claras. Ahora tenemos leyes de primera y leyes de segunda, porque el trabajador que es reprimido en una manifestación es juzgado, condenado por haber manifestado. Ahora, los funcionarios que se roban todo, que dan órdenes para ir a matar, a ellos no se los pueden juzgar y no se los pueden condenar por los delitos que cometen. Pero ellos sí se aprovechan del pueblo que trabaja. Sí, que recordemos que lo que se estaba justamente manifestando ese 26 de junio era por temas de muy parecidos a la situación de ahora, ¿no? De mucha gente por debajo de la línea de pobreza, un gran aumento de indigentes y que pedían mejoras salariales y mayor cantidad de subsidios, alimentos y demás, ¿no? O sea, era un reclamo de derechos y en un marco de precarización laboral como estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, y creo que hoy por hoy estamos peor de lo que estábamos en ese momento. Nosotros ya veníamos de un gobierno menemista que había vendido y privatizado todas las empresas del Estado y que había dejado un montón de trabajadores en una situación bastante crítica, en la cual entramos nosotros, que éramos adolescentes y entrábamos en el ámbito, a su vez también laboral, donde directamente ni siquiera conseguíamos trabajo, y eso se va sumando. Nuestros padres se habían quedado sin trabajo y nosotros, que éramos jóvenes, tampoco conseguíamos un trabajo como la gente, a no ser que seamos explotados, trabajar en negro y con una precarización laboral tremenda. Sí. Hoy pasa exactamente lo mismo, porque todos los trabajos que hay, ya dejamos de ser trabajadores con un salario digno, en blanco, sino que hoy los jóvenes vuelven a ser precarizados porque trabajan bajo contrato, explotados con un sueldo miserable. Son la mayoría, son todos monotributistas, donde no te garantiza un trabajo estable en ninguna posición. Es cierto, justo estuvimos hablando hace un ratito con del tema de la explotación de los trabajadores que hacen el reparto a domicilio a través de las aplicaciones, ¿no? Que se bajan en el celular para pedir comida, como es Globo o PedidoYa o Rappi, esas empresas, ¿no? Que explotan terriblemente a los trabajadores, lo venden el trabajo como si fuera un microemprendimiento y como que si querés ser rico tenés todas las cosas ahí a tu alcance. Y bueno, no es así. Es que lamentablemente sí es así, porque ellos son, muchos trabajan en negro, no tienen seguro, no tienen aporte jubilatorio, no tienen obra social, en algunos casos son monotributistas y la empresa que los contrata no les paga lo que corresponde para, no, claro, para no, tener un salario digno. Todos los costos van sobre el trabajador. Vivir de una propina no es un sueldo. Claro, sí, todos los costos laborales van sobre el trabajador. Y el empleador no se hace cargo de nada. No, porque no les da nada, no les da la moto, no les da la caja para trabajar, no están en la calle con el riesgo de que les roben, de que los maten. Mm. Lamentablemente esto es lo que pretende este gobierno, como en su momento fue privatizar todo para que algunos se sigan llenando los bolsillos y el trabajador le cueste más llegar a fin de mes y poder mantener a su familia, hoy este gobierno sigue haciendo lo mismo. Claro. Sigue llenando los bolsillos de algunos y el trabajador está en un riesgo total económico. Y remarquemos que pasaron 16 años, es muchísimo, y los derechos laborales que en ese momento se perdieron, en las empresas que se privatizaron, digamos, ¿habrá mejorado alguna que otra condición laboral de ese entonces a antes de que asuma este gobierno? No, pero igualmente nunca se conquistaron todos. Siempre, digamos, vamos perdiendo de a poco cada vez más derechos. es que en realidad nunca recuperamos nada de lo que perdemos. Sí. Siempre perdemos y perdemos más. Es verdad. Y mientras nosotros dejemos que los que nos gobiernan sigan gobernando para algunos y no para los trabajadores, y cada vez vamos a seguir perdiendo más, y el futuro que le damos a nuestros hijos y nuestros nietos cada vez va a ser peor. Y ahora, volviendo a esta situación de Solá, digamos, la verdad, no diría me extraña, ¿no? Pero porque fue muy contundente lo que dijo, ¿no? Fue contundente en decir que la responsabilidad pasa por lo que las órdenes emanadas desde los funcionarios con responsabilidad como es él. O sea que no es que la policía hace lo que tiene, se le canta, digamos, no es que actúa por iniciativa propia, sino responde a lo que vienen las directivas desde arriba. Ahora, ¿el juez no toma en cuenta esto? Es que en realidad el tema es de que ellos están haciendo su juego político, porque digamos, nosotros tenemos también verlo en qué contexto se llevan las palabras de Solá, que fueron en medio de una sesión donde un presupuesto no es el mejor presupuesto que se va a votar acorde de la manifestación que había afuera, que eran todos trabajadores. Claro. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirarlo desde ese punto de vista, a su vez también nos encontramos con que están haciendo su juego para el año que viene, que hay elecciones. Entonces, Solá ya se está encaminando para presentarse en las elecciones el año que viene. Entonces, están todos en ese juego. Y el presupuesto que se está votando hoy por hoy no es el mejor para una estabilidad económica de todos los trabajadores. Eso es lo que nosotros tenemos que ver por un lado. Por el otro lado, entre la excitación, la adrenalina, el que se habían agarrado a las piñas adentro de diputados, que se pusieron a discutir entre ellos, que salieron, que entraron. Obviamente que yo supongo que no se le habrá cruzado por la cabeza que lo que él estaba diciendo en contra de un presupuesto y del gobierno de Macri lo iba a desfavorecer en algo que yo hace 16 años vengo diciendo, y que yo en un momento cuando me junté con él, yo le dije, yo voy a esperar y en algún momento yo voy a tener justicia por Maxi, pero yo no les voy a estar soplando la nuca hasta el día que me muera. Entonces hoy él fue demasiado bocón y yo le voy a seguir pisando la nuca hasta que termine juzgado y condenado por el asesinato de Maximiliano. Porque yo no me olvido que él se sentó con Franchotti y lo felicitó por haber actuado y por haber matado a Maxi de la manera que lo mató y a Darío de la manera que lo mató. Yo eso no me lo olvido. Entonces, todo llega a su tiempo. Con paciencia. A mí me pueden tratar de, todos los funcionarios que están juzgados en la causa, me pueden tratar de loca, de la pobre piba que perdió al hermano, pero yo voy a hacer justicia, a la larga o a la corta, como lo dije el 9 de enero del 2006 cuando salimos del juzgado y condenaron a Franchotti y a Costa, yo me voy a tomar todo mi tiempo y los voy a juzgar. Iban a ser juzgados y condenados por el asesinato de Maxi y Darío y por todos los compañeros que tuvimos heridos. Sí, Vanina, sabemos de tu lucha inclaudicable, pero sabemos de tu lucha. Salgamos de esto. Sabemos de tu lucha, esto es en serio. Sabemos de tu lucha, pero me parece que es necesario, digamos, que todo esto se diga, ¿no? Y que acompañemos quienes podamos, ¿no? Porque O sea, no puede ser que un tipo, digamos, se vaya reciclando y nosotros nos olvidemos de los del pasado que tiene. Creo que esto hay que poner blanco sobre negro y más allá, como vos decís, que bueno, se está reinventando y está buscando su lugar político. Bueno, nosotros, quienes tenemos memoria, tenemos que ponerlo y poner ese granito en acompañamiento a tu lucha para que quien está del otro lado diga, ah, tenés razón, tienen razón, este tipo no es el que dice que está hablando ahora, tiene un pasado y hay que hacérselo recordar, porque si no, digamos, estos muchachos siempre se van reubicando y, como vos decís, aprovechan con sus fueros y demás y van eludiendo la responsabilidad penal que tienen. Es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es mantener a la gente informada, es mantener las luchas vivas y mantener vivo la historia. Lo que muchos quieren que nosotros nos callemos y que no se recuerde, y lo vemos desde el ámbito, desde el más chiquitito, el educativo, el que los chicos desde la escuela no sepan y no aprendan, el que no piensen, el que no razonen. Por eso después terminamos votando gente como la que hoy nos gobierna, porque nosotros no pensamos, no razonamos. Entonces, cuando nosotros empecemos a pensar y a razonar y a recordar la historia, ahí las cosas van a empezar a cambiar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como militantes, como luchadores, es mantener vivo toda nuestra historia. Tal cual. No la del último tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. La de toda la vida. Totalmente desde que nosotros tuvimos una dictadura donde nos mataron un montón de jóvenes, de niños, nos secuestraron, nos torturaron, le quitaron la identidad a muchos bebés y mataron a tantos otros. Desde eso, todo lo que ha pasado en nuestro país en todos estos años de democracia. Porque si nosotros nos olvidamos de que tenemos una trayectoria y una historia de mierda, entonces no construimos un futuro. Porque para construir un futuro hay que primero mirar el pasado y del pasado aprender y corregir los errores. Por eso yo siempre digo, yo no me olvido qué es lo que dije aquel 9 de enero en los tribunales de Lomas de Zamora. Y eso es lo que yo a todos y cada vez que me dan un espacio para poder contar la historia de Manxi y la lucha que nosotros hacemos y qué es lo que estamos buscando, qué justicia, es que el que me escuche, que sepa por qué yo lo hago y qué es lo importante de esto, de que aquellos jóvenes que salieron a luchar un 26 de junio fue porque querían un país diferente y porque veníamos de un 19 y 20 de diciembre donde un presidente se fue en helicóptero porque fue bastante cobarde para enfrentar al pueblo al que estaba haciendo pelota.